estáis en el movimiento, en su Facebook, en qué le pediréis a su hermano para el club de fútbol. En nuestro concurso podéis dejar vuestros comentarios en contra.es, también en nuestro botón de media y contra.es en nuestro Twitter. ¿Qué le pediréis a su hermano para el club? Está muy bien porque aquí es una petición que vais a entrar aquí, pero que la va a escuchar el presidente, que la va a escuchar el entrenador, que la van a escuchar los jugadores, y está bien. Bueno, pues ya sabéis, hasta mañana tenéis, pero bueno, y aquí al final del programa comentaremos algunas cosas. Bueno, pues es el día después de la oferta de Alessandro Causi. No ha habido, bueno, más movimientos que lo que ya sabíamos. Desde el lunes, aquí en estos micrófonos, primero la tuvo en Madrid y luego el martes aquí en Madrid, en Marca, el presidente dijo que no, que no se estimaba esa oferta como club, como entidad, que como accionista individual, claro que no se decía, y ahí es donde ayer precisamente el representante jurídico de España, de Alessandro Causi, el abogado Don Diego García, nos comentaba que claro que están hablando con accionistas a nivel individual y que lógicamente van a por los que más paquetes todavía tienen, y el primero con el que han hablado, dialogado y negociado es con Juan Carlos Ramírez, con el que, bueno, con él sí tienen un principio de acuerdo para darle una cantidad de dinero y anular ese contrato de contraprestación, de explotación y de publicidad, merchandising, etcétera, etcétera, porque había mucho más que no sabíamos y que ya sabemos, y que desde luego pues no solo va a ser con los miles, están siendo otros accionistas también con paquetes importantes. Y que, pues, si uno empieza a mirar quiénes son los que tienen paquetes importantes de acciones, la mirada se va al mar y al ayuntamiento, a los expresidentes que en su día compraron o sobre todo canjearon deuda por acciones. Andrés Alonso, Paco Borja, hay ahí los hermanos Pepe y Diego Quiles, obviamente son los que yo diría, si veo que el Elche no hay manera para intentar conseguir hacer errores, y paquetes importantes. De todas formas, no sé si, primero, reuniendo los acuerdos alcanzaría el 51% y segundo, si lo pueden reiterar. De todas formas, este grupo no quiere hacer demasiado ruido, lo está llevando discretamente, aunque obviamente es un tema que tenía que salir a la luz pública y ha salido, así lo adelantamos hace ya un mes y medio, cuando muchos no se creían esta oferta, cuando muchos se creían que esto era simplemente humo que estaba vendiendo. No nos interesa, no nos deja de interesar el que entre a otros que entre. Es decir, nosotros no queremos dar la opinión, porque en realidad no sabemos cuál es el futuro y qué nos deparará si no nos preocupa. Si sigue, se cumple, y lo que hay, mucho menos sabemos cómo va a funcionar el tema, pero si vienen este grupo de empresarios, sinceramente no tenemos ni idea. Hay ejemplos para todos. Está el ejemplo del Málaga, que está loco con él, aunque sin embargo ahora viene que se Hacienda a embargar porque no pagan hasta 7 millones de euros, y no se puede financiar hasta 7 millones de euros, y luego está en otro extremo, ¿no? El de Alisí, el indio del Racing de Santander, que ahí ha armado una auténtica guerra civil y lo ha olvidado. Sin embargo, como el perro de los fenómenos, y deja comer, se va y deja que entre. Porque uno no sabe bien si esto es bueno o no. Yo no sé si es bueno o es malo que haga. Creo que es bueno que estén interesados. Eso es que el club es una entidad apetecible y apetitosa. En el futuro, como profeta, verdaderamente yo no puedo saber si esto va a ser bueno. Sí que sé que es bueno que haya un grupo de inversores o personas que se interesen por el plan. ¿Qué va a pasar? Sinceramente, no lo sé. Yo creo que el club ahora mismo no va a dejar que ese grupo inversor pueda entrar en el futuro, a menos que sean capaces de comprar, como está la economía, puede ser posible, e igualar, superar ese 51% para gobernar. Pero bueno, dicho sea de paso, ahí está la noticia, y bueno, pues vamos a ver qué pasa a partir de ahora. A nivel institucional, eso es lo más importante, y a nivel deportivo, pues que los futbolistas están disfrutando de las navidades más dulces de los últimos 24 años, porque nunca se habían marchado como líderes en Navidad en segunda división. Y ayer tenemos claro que en las cuatro ocasiones que se marcharon en Navidad en ascenso, en las cuatro ascendieron a primera división. Recordamos la temporada 58-59 con César, el entrenador jugador, luego en la 72-73, puesto que Hausen, la trayectoria era más o menos luego las dos últimas ascensos, los 83-84 y 87-88, con 20 mejores del género, también acabaron en puestos de ascenso en el Parón Nacional. En esta quinta ocasión, que acaban también en puestos de ascenso, pues en este consideración, valga la redundancia del torneo, porque es una linda palabra, ascenso y más, si esta primera. Bueno, cuando nos preparamos, pues estamos en plena Navidad, hay que comprar, hay que comer y enseguida protagonizar. Thank you. partidos que quedan todavía de la primera vuelta, quedan tres, el de Guadalajara, el Soriano y el de Tarragona, y luego la voy a empezar la liga. Recordamos que sí que tiene fecha ya el 29 de enero, Córdoba, Elche, porque ha sido retirado ya por el Canal Sur para darlo de nuevo a la gente. David, que, bueno, he escuchado algunas veces decir que no estás arrepentido en absoluto de arriesgar la rodilla como la arriesgaste en el tramo final de la liga, en el playoff, a pesar de que me imagino que en ese momento no sabrías el alcance de la lesión y mucho menos que ibas a estar tanto tiempo parado. No, claro, yo no sé las fichas siempre que he tenido oportunidad, ¿no? Y la verdad que cuando el año pasado me dijeron que no tienes que operar, tienes un problema de la rodilla y cuando antes operes, pues menos habrá que hacer, menos grave va a ser y va a ser mejor. Pero bueno, ya sabía, además de nuestra situación, que estábamos en el final de temporada el año pasado, en la que estábamos jugando en el ascenso y la verdad que porque tú ahorita ahí lo menos que quieres es parar y perderte todos esos momentos felices, ¿no? Entonces, pues bueno, yo decidí seguir para adelante y creo que no me arrepiento, ¿no? Vivimos unos momentos en tiempos muy bonitos, con toda la volcada, intentando conseguir un ascenso que no se ha podido conseguir y bueno, pues al final la lesión ha sido evidentemente más grave de lo que era en ese momento, pero bueno, ya estamos viendo la lucha final del túnel, de todos los canales, y ojalá que, como te digo, ¿no?, vuelva a poner pronto a disposición del entrenador y seguir ayudando al equipo. Oye, no sé si te ha pasado por la cabeza, pero meter ahora la cabeza en este equipo, sobre todo en el equipo titular, está como una auténtica moto, tiene que ser difícil coger esa línea, ¿no? Sí, pues claro que se la puso por la cabeza. Me he visto jugando partidos pues en muchas ocasiones, ¿no?, durante tanto tiempo que lo he tenido que ver en la grada. Pero ahora mismo lo único que me preocupa es ir sumando entrenamientos con él por el grupo, volver a sentir un poquito futbolista, la ciudad de la en la que ves de todos los fines de semana cómo se van todos los compañeros de viaje, de cómo salen a jugar y afuera. El poder recuperar situaciones de tipo de futbolista entrenando con los compañeros de la ciudad de la dirección del Vice y también a los premios que van a estar ahí. ¿Cuál es para ti el secreto del éxito? Evidentemente se ha mantenido al cuerpo técnico, se ha mantenido el bloque, pero yo creo que ni el más optimista pensaba que llegaríamos a las vacaciones de Navidad en esta posición. No, la verdad que, bueno, cuenta que hay equipos de la categoría con muchísimo más presupuesto, arriba de todos, no lo pensábamos. Nosotros sabíamos que si hacemos las cosas que sabemos, si trabajamos como hemos demostrado que podemos trabajar, que somos un equipo muy complicado, ¿no?, de encontrar. Pero también sabemos que entonces, creo que tenemos que ser conscientes de que estamos ante una oportunidad muy importante, que es muy complicado que se vuelva a repetir. Nosotros vamos a conseguir su vuelta, entregando por la lucha por el acceso, pero luego hay que tener los pies en el suelo, seguir compitiendo cada partido como lo estamos haciendo y ojalá que lleguemos al tramo final, los últimos 12 partidos, en una buena situación para luchar por esta lucha de oportunidad. Teniendo en cuenta que estamos en la jornada 18, quedan 24, sois líderes. Si te preguntase ahora qué porcentaje de ascenso le ves al equipo para primeros de junio, ¿qué porcentaje le dirías? Ahora mismo ninguno. Ahora mismo no tenemos ningún porcentaje de ascenso porque en esta competición pierde tres partidos seguidos y es una mala racha que podemos pasarla como durante esta temporada ya la hemos tenido. Bueno, deber desagrado a estos equipos puestos, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros tenemos que olvidarnos un poquito de la situación.

apenas dos meses entrenaba a prueba con el líder. Trata del ilicitano Fran Martínez García, naturalmente hace 16 años, en 1995. No va a tener ficha del primer equipo, pero entrenará por contrato a las órdenes de Mandía a partir del lunes 26 de diciembre. Con apenas 16 años, el defensa ilicitano pues, ha tenido interés en ir a España. Equipos de muchas entidades importantes que han estado siguiendo. En división de los juveniles con el Kenia, con el Campeonato Interior, Real Madrid, Málaga, Valencia, Múnich, uno de los equipos que llamaron a sus puertas. En los últimos meses, Ángel Central y su familia acabaron decantándose por el club blanco-azul por la oportunidad de introducir el Campeonato, y sobre todo nos encargamos por el Kenia. El contrato firmado unirá a ambas partes por dos temporadas prorrogables a dos más, con cláusulas específicas en caso de que el jugador llegue a luchar con el primer equipo blanco-azul. Este jugador llamó la atención del Liverpool, que lo ha reclutado hasta en dos ocasiones, 15 días, para seguir en sus evoluciones. El conjunto inglés llegó a presentar una propuesta al Kelme y al jugador, pero la oferta no satisfizo a él y a su familia. El Elche nada más aterrizar de Liverpool hizo una propuesta para incorporarlo a su juvenil, que estaba en el juvenil del Kelme, en División de Honor, para imponerlo a la juvenil. Recordemos que el Elche está en una liga menor, en la Liga Nacional, en la División de Honor. Pero, además de incorporarlo al juvenil, le conocía que jugar en el filial, en el filial. Pero el Hércules, insisto, ya tenía todo amarrado, bien atado y al final se lo ha llevado. Para que este tipo de casos, el Elche tendría que tomar nota. Una cosa que se le escapa al líder, a Madrid, pero bueno, al Hércules, ahí, que no ha hecho bien. Este es un poco el palo, la crítica para esa. Los responsables de la cantera de fútbol base, que evidentemente algo están haciendo bien cuando todos los equipos están ahí arriba y cuando el técnico de Elche se está fijando en juveniles, como está haciendo y haciendo entrenar a los jugadores del primer equipo, y creo que están funcionando francamente bien, pero no se deben escapar este tipo de jugadores que tiene vista media España y que al Elche no se deberían de escapar. Pues una frase quería poner de Ángel porque me llamó la atención en la entrevista que hicieron en el Tiquitaca cuando hablaba del partido del Alcorcón en 6-0, que para él había sido el mejor partido que él ha disputado como futbolista en segunda división. El jueves 22 por la tarde, el extra de la lotería de información y ser primero. Pilar Alemán, que se matrica con un equipo de esto, si se matrica conmigo, lo tengo.